aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos y bienvenidos a este programa, una semana más de Aquí, La Voz de Europa. Antes de ir al debate, comentaros brevemente un par de temas. El primero, que este programa será un poco más corto, en principio, de lo habitual. No estará con nosotros Noelia de Trastámara con su parte de la invasión de cada semana, porque Noelia tuvo que desplazarse a la capital, a Madrid, para ser entrevistada en el programa El Gato al Agua de Intereconomía Televisión. Una entrevista más que interesante que, por supuesto, os recomendamos a todos que la veáis. Noelia volverá a estar con nosotros la semana que viene, y ahí es la segunda cosa que os quería comentar, porque la semana que viene Aquí La Voz de Europa se emitirá el lunes 23, evidentemente el martes será Nochebuena y no habrá programa, y por eso hemos decidido adelantarlo al día anterior, lunes 23, como siempre, a las 8 de la tarde. Y dicho esto, empezamos el debate, en el que esta semana de nuevo nos acompaña Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y, como tú bien dices, un día más aquí con todos vosotros. Y el segundo, bueno, o tercer participante del debate de esta semana es Rafael Rosselló. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí para hablar lo que se pueda. Un abrazo a todos. Un abrazo a ti, Rafael, para hablar de lo que se pueda mientras nos dejen, porque aquí en La Voz de Europa sabéis que tocamos temas intocables, entre ellos el que vamos a tocar esta semana, ese plan Kalergi, o como se le quiera llamar. Se le pueden dar muchos nombres, pero desde luego sigue su curso y se sigue acelerando. Escuchamos hablar muchas veces de ese supuesto holocausto que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre escuchamos una única versión, porque dar la versión distinta pues te lleva a la cárcel, entonces no se puede escuchar otra. Escuchamos también hablar, aunque ya menos, del holocausto comunista ocurrido durante el siglo XX, esas decenas de millones de muertos en esos campos de concentración y en esos exterminios que esa ideología criminal del comunismo llevó a cabo. También escuchamos todavía menos hablar de esas masacres, de esos genocidios que también tienen a cuestas las potencias mundialistas capitalistas como el Imperio Británico o el Imperio Norteamericano, pero de este genocidio que curiosamente está ocurriendo delante de nosotros, en nuestro propio país, día a día, a cámara lenta, nadie escucha decir nada. Me refiero al genocidio del propio pueblo español, un genocidio indirecto llevado a cabo por el hundimiento absoluto de la natalidad. Esta semana se ha vuelto a publicar que España está en niveles de natalidad parecidos a los del año 41. Año 41, un año en el que la población española era muchísimo más baja que la actual, que estábamos en plena posguerra civil, en plena Segunda Guerra Mundial con el bloqueo económico que eso supone. Y la natalidad en este momento en España es la misma que en aquella época. Una cifra absolutamente desastrosa que nos lleva directamente a la extinción y que favorece ese plan Kalergi y esa importación masiva de inmigrantes que estos políticos traidores, que son los mismos que han provocado este genocidio, han elegido como solución: importar masivamente inmigrantes para que sean los nuevos españoles. Un auténtico crimen que no podemos permitir. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, pues esto es el suma y sigue de lo que llevamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Esto no ha empezado ahora. Esto empezó con Aznar. Aznar fue el que empezó, el que dio la voz de salida. Casualmente, él tenía esa asociación de amigos de Israel. Y a partir de ahí, que empezó a meter 1 millón de inmigrantes, primero nos venían a pagar las pensiones, luego Merkel, que, bueno, todos sabemos que es judía polaca, pues dijo que eran refugiados de guerra. Claro, cuando la gente se empezó a dar cuenta que en Senegal no había guerra y en esos sitios, pues empezó a decir que, en fin, que venían también a solucionarnos la vida porque aquí no había natalidad. Vamos a ver, aquí se hizo un doble juego, que es lo que nadie, no quieren decir esta gentuza, porque son gentuza, que fue quitar las ayudas a los españoles, a las parejas jóvenes españolas. Les quitaron las ayudas a la natalidad, les quitaron las ayudas al alquiler de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya les tenían agobiados, ya claro, evidentemente, empezaron con la ideología de género, que señor, la ideología de género no ha empezado ahora. La ideología de género empezó cuando ya parecía hasta una cosa muy bonita que a una chica le apeteciese ser bombero o ser legionario y hacer guardias en la garita. Es decir, fueron cambiando la idea de la mujer. La mujer, había que poner un modelo que era que la mujer hiciese lo mismo que el hombre, como si estuviese compitiendo con él y que se olvidase de ser una madre de familia y tal. Eso fuera. Familias numerosas empezaron a ser casi prácticamente un insulto. Y entonces todas esas ayudas que habían quitado y estas campañas para adoctrinar a las mujeres para que no les apeteciese la maternidad, sino hacer las cosas que hacen los hombres, pues claro, todas estas ayudas luego se empezaron a dar a estos inmigrantes que venían y se les daba además la nacionalidad, porque yo nunca he entendido por qué en España se da la nacionalidad a quien sea por vivir X años. Tú te vas a Japón y tú puedes estar viviendo ahí toda tu vida y nadie te va a dar la nacionalidad. Y te vas a Marruecos y nadie te va a dar la nacionalidad. Es más, tú mañana te casas con una marroquí y tienes hijos y a tus hijos no le van a dar nunca la nacionalidad marroquí. Y sin embargo nosotros estamos regalando, están regalando nacionalidades sin que nos hayan consultado los españoles. Porque claro, también nos dijeron que esto es una democracia y esto es una partidocracia, porque la democracia no es ir una vez cada cuatro años a elegir entre un elenco de mamarrachos, a ver a cuál votas y luego a partir de ella no te vuelven a consultar nada. Eso no es una democracia. Entonces, esto es un suma y sigue. Las campañas de mestizaje ahora están obsesionados con que todas las chicas blancas tienen que emparejar con negroides. Es fundamental. De hecho, el otro día estaba viendo una cosa que era increíble. Habían puesto un anuncio de Yves Saint Laurent, que era un anuncio bastante bonito, de un chico rubio, una chica rubia, tal y cual. Bueno, ya lo han quitado y ahora son todos negroides, ¿no? La música, todo. O sea, es una obsesión que tienen para que, además, no ponen nunca un anuncio o ponen una campaña con un asiático, que tiene un coeficiente intelectual muy alto. No, con un negroide, ¿eh? Y aquí vienen y están haciendo el Tom Manta, están haciendo que se cierren nuestros comercios y la gente se calla. Y se ponen chulos con la policía y se ponen chulos con todo el mundo y aquí la gente se calla. Y tiran calviva a la Guardia Civil y la gente se calla. Y encima de esta invasión, encima es que no se puede conocer los delitos que cometen. Porque claro, para eso tenemos esa corrupción en la justicia que tenemos, que es brutal. Y espero que algún día podamos hablar con tranquilidad, porque haya demasiados delincuentes con toga, demasiados. Todavía es el único país en el mundo que no hay ni un juez ni un fiscal en la cárcel. No lo hay, que no tienen responsabilidad civil ni penal. Y entonces, con todo esto, con una panda de políticos corruptos que lo único que buscan es intentar ganar escaños y los intereses de partido y no los de España, cuando ya hemos vendido España, cuando ya no tenemos nada porque hemos vendido nuestra industria estratégica, lo hemos vendido todo, pues ahora meten a esta gente y te tienes que callar la boca. Y esto es un suma y sigue. Un suma y sigue que además no va a parar y que además los bancos que han embargado a la gente porque no podía pagar las hipotecas y tal, ahora se las están dando a las ONGs. Y nos están quitando a nosotros las ayudas para dárselas a ONGs y organizaciones delictivas, porque son organizaciones de delincuentes, están metiendo inmigrantes ilegales con la excusa de ser muy samaritanos. Y aquí, pues señores, el plan Kalergi se anunció ya hace muchos años, la gente se reía. Ahora cuando insistes en eso ya te dicen qué pesado eres, no sé qué, joder, estás obsesionado. Bueno, pues muy bien, pero dentro de nada, cuando vayamos con el coche, lo que veremos en los pueblos ya no serán a las viejecitas y a la gente de pueblo españoles. No, veremos moritos y veremos negritos y mulatos y estaremos como en Cuba, como en República Dominicana, o como en Haití, que por lo visto la gente no se ha enterado que ahí no había negros. Allí había unas razas indoeuropeas que han desaparecido y han desaparecido toda esa cultura. Y España va camino a ser la primera República Dominicana Europea. Eso es Vicente. Lo que va a ser España. Vicente. Sí, mira, yo os quiero recordar, la gente piensa que machacamos mucho con estas cosas, pero yo creo que, una, que decimos la verdad, dos, que son datos perfectamente contrastables, y tres, que siempre metemos el dedo en la llaga. Estas cosas nos vienen, la gente dice, tenéis como una obsesión con el régimen del 78. Mira, antes del régimen del 78, antes de esta malhadada constitución que aprueba el aborto y da un paso a legislar sobre el aborto y sobre el divorcio, España era el vigía de Occidente. Tasas de natalidad muy altas, producción, éramos la séptima potencia del mundo. Doy siempre el ejemplo de España porque es el que he mamado, el que hemos vivido, sobre todo nosotros, y muchos de nuestros oyentes, aunque no lo hayan vivido, tienen referencias muy cercanas. Las cifras de natalidad aquí son más que preocupantes. Ah, y un apunte a lo que ha comentado Rafa, te faltaban, Rafa, los refugiados climáticos, cuando ya no vienen a pagarnos las pensiones, ni hacen los trabajos que no queremos, ni son refugiados de guerra, ahora son refugiados climáticos, porque el mundo occidental tiene la culpa de todo lo malo que pasa en el mundo, todo lo malo que ocurre en el, llamémoslo de alguna manera, porque así se nos ha impuesto, tercer mundo, de todo lo malo que ocurre allí, la culpa la tenemos nosotros, sí señores, eso no es verdad. Al respecto del tema, puntualizando un poco sobre el tema que estamos comentando, hacer ver a nuestra gente, a la gente que nos oye, que gracias a ese régimen del 78, a esta constitución malhadada, se abrió las puertas a que entrara esa invasión, ese plan Calergi poco a poco hacia España. Nosotros nos defendíamos muy bien, teníamos un régimen que protegía la vivienda, era inalienable, se pagaba con letras de cambio porque no habían hipotecas, teníamos una producción de éramos la primera potencia pesquera o segunda potencia pesquera, producíamos nuestro carbón, producíamos nuestra electricidad, teníamos una compañía telefónica propia, etcétera, etcétera, etcétera, que poco a poco, a través de 40 años, han ido batiendo y han ido vendiendo y han ido hipotecando a los españolitos que ahora nos dicen, pues eso, como tú comentabas, Rafa, que esta gente, estos invasores que vienen de fuera, vienen a pagarnos las pensiones. Bueno, la señora Elizabeth, uno de los gurús del NOM, porque tenéis que tener en cuenta, nuestros oyentes han de tener en cuenta que todas estas cosas, con aquello que comentamos también muchas veces de la ventana de Overton, van introduciendo sus datos poco a poco, van introduciendo, van dirigiendo los focos de la acción hacia donde ellos quieren que dirijamos nuestra atención, y así es. Esta tal Elisa Beni que os comento es uno de los gurús del NOM. El NOM tiene mucha gente puesta. Comentamos que los medios de comunicación pertenecen todos a grupos, a grandes bancas que al final dependen de grupos sionistas y de grupos de poder judío, etcétera, etcétera. No solo ellos, sino que los políticos también están manejados. El señor Soros ya se encarga de abrir su cartera en Europa. Menos mal que Hungría por lo menos ha plantado una pica en Flandes y se defiende contra este ataque directo a su soberanía, cosa que no hace ningún otro país de Europa y por ello está siendo criminalizada. Pues eso, esos políticos, esos medios de comunicación llevan los focos a donde quieren. Resulta que la tal señora Lisa Benítez dice que tener un hijo es prehistórico. Es increíble. O sea, entonces señora, si su madre se lo hubiera pensado, usted no estaría en este mundo, ¿verdad? Porque usted no ha querido tener hijos porque le dijeron que es mejor no tenerlos. Están masculinizando a la mujer cuando la mujer, cuando de verdad es mujer, es cuando es femenina y cuando es madre y cuando es ama de casa, cuando es la señora de su casa, que para nosotros siempre ha sido señora de su casa. No como estos modernos que dicen, no, es que la mujer que trabaja en su casa ya no tiene, está como apartada de la sociedad. No, señores, es el pilar básico de la sociedad, es esa ama de casa. Y esto, claro, esto no es muy normal decirlo, no viene muy a cuenta de todo esto que no quieren que pensemos. ¿Quién no quiere que pensemos en esto? Quieren que nos dediquemos a eso, a esas señoras que hacen estos bailes estúpidos, gilipollas, que se denigran a sí mismas, y no solo a sí mismas, sino a lo que defienden. Porque vamos, que una persona, una mujer enseñando las tetas, toda pintarrajeada, meando en la calle, con un antifaz puesto, con unas gomas que le salen de los pechos como si fuera una vaca para ordeñar, hace cuatro gritos y así reivindica, vosotros sois los violadores, cuando uno le contesta, muy bien dicho, que se vayan a hacer la cena, mujer, que hay que cenar, y tienes gente en tu casa, que tú serás todo lo dependiente, independiente que tú quieras, pero hay gente que puede depender de ti. Pero ellos no, ellas no, ellas son, están en ese mundo de hiperindependencia del hombre, claro, y así coartan en la fundación, la creación de la sociedad, que parte siempre de la familia, que es lo primero sí, que pero hay va, que va a ser, va a ser complicado, va a ser complicado ahora este cambio de mentalidad. Mucha gente desde posturas igual tradicionalistas pues aboga por esto, ¿no? Por la que la mujer recupere el papel de madre, de la maternidad, pero seamos sinceros y seamos realistas, de momento pues las mujeres hoy en día quieren esa independencia económica, lo que no tiene por qué implicar una independencia emocional y afectiva de un hombre, que yo creo que la trampa claro, está ahí, no. Ahí está la trampa, y lo que está claro es que tiene que haber ayudas, y donde no llegan las empresas porque no quieren o porque no pueden, tiene y debe llegar el Estado, como está haciendo el Estado húngaro con esas ayudas de 30.000 euros a los jóvenes húngaros, que en el momento en el que llegan al tercer hijo, pues esa deuda se la cancelan. Es un préstamo a fondo perdido, por así decirlo, que si los jóvenes húngaros tienen tres hijos, no tienen que devolver ese dinero. Una idea buenísima, y curiosamente, pues la Unión Europea ataca a este régimen húngaro como ataca al régimen polaco. Justamente los dos países que más están haciendo para defender la natalidad de la población autóctona de sus países. Otro síntoma más de que esta Unión Europea es una auténtica enemiga de Europa. Comentaba antes Rafael que esto empezó con Aznar. Efectivamente, con Aznar empezó la inmigración masiva, pero como decía Vicente, el hundimiento de la natalidad empezó con el régimen del 78, promocionando todas estas ideologías antinatalistas como la ideología de género o el feminismo radical, pero también incorporando a la mujer al mercado laboral, que es algo positivo, pero al no tomar medidas paralelas para que esas mujeres también pudieran ser madres al mismo tiempo, este régimen nos está llevando al exterminio. Pero no solo es el régimen nacional español, es el régimen global. Estamos gobernados por psicópatas maltusianos que creen que hay demasiada población en el mundo y que debe ser reducida drásticamente, y están utilizando a Europa como su macabro experimento. Por eso tenemos estas tasas masivas de aborto, estas tasas masivas de eutanasia, porque no hay dinero luego para mantener las pensiones de los ancianos, incluso esta cumbre del clima que acabamos de vivir en Madrid, que dice que tanta población contamina mucho el planeta y que por lo tanto no hay que tener hijos. Es claramente una agenda antinatalista que tenemos que destruir si no queremos desaparecer. Bueno, de todas maneras yo quería puntuar una cosa. Ha hablado Salvador de Beni, ¿no? Creo que es esta periodista. Bueno, esta pobrecita es que es una enferma, o sea, pero es enferma mental, no sé cómo explicarte. Yo hace muchos años, la primera vez que actuó, que fue un programa de estos de televisión, de la telebasura, que la vi, raras veces veo la tele, pero la vi. Hablaba de cuando corría delante los grises, ¿no? ¿Sabes? Sería la primera comunión, porque por edad ella nunca pudo correr delante los grises. Entonces, una mujer que vive en la fantasía, vive en una fantasía que ella misma le ha contado una historia, y entonces va y se la cree. Y ahora dice esa majadería que, lógicamente, pues sí, hombre, ya no creo que vaya a tener ningún problema. Pero vamos, me refiero, todos estos son adoctrinados, están adoctrinados como están adoctrinadas todas estas mujeres o chicas que quieren hacer lo que hace un hombre, que les apetece vestir como viste un hombre. Señores, es que hemos llegado a un extremo que, claro, no nos hemos dado cuenta. El otro día yo veía una foto que ponían, estas sí que son mujeres de verdad, y salían unas chicas vestidas del Cuerpo de Operaciones Especiales del Ejército. Pues no, no es normal. No es normal que una chica le apetezca ir vestida del Cuerpo de Operaciones Especiales del Ejército, que le apetezca estar haciendo guardia con un cenmen en una garita vestida de legionario. Lo siento, eso no es normal, no es normal. Estamos empezando, nos han adoctrinado desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, porque hay que tener en cuenta que durante el ínterin que hubo desde la Primera Guerra Mundial hasta ese personaje tan malo que es Hitler y tal, convirtieron Berlín en una casa putas, y degeneraron a las mujeres. Hubo 200.000 suicidios de hombres, las mujeres se prostituían y tal. Y entonces esta gente siempre busca la degeneración. Entonces, todo este frenazo a la maternidad y tal es porque ahora ya no está de moda eso. Ahora ya no está de moda. No, las mujeres no pueden tener hijos. Las mujeres tienen que ser marimachos. Y ellos totalmente afeminados. Y cuando tú ves el anuncio de Casa Tarradellas, pues resulta que es ella la que se tiene que cambiar de ciudad porque tiene un trabajo y el padre es el que está cuidando de los niños. O sea, ya están cambiando los papeles para que ya los niños desde pequeños lo vean normal. Y a los niños con la ideología de género están haciéndoles que sean como niñas. Y a las niñas como niños, porque es la depravación. O sea, esta gente vive con la depravación, han vivido toda su vida, buscan la degeneración y acabar, por supuesto, con la raza que ellos decían que Hitler, con la raza aria. Los únicos que están obsesionados con las razas indoeuropeas o la raza aria son ellos que quieren que desaparezca Sio también, como quieren que desaparezca el cristianismo, porque para eso son Illuminatis. O sea, adoran al diablo y no estoy hablando de nada porque yo no soy ningún capillitas, pero su adoración es al diablo, por eso son los Illuminatis, son los masones, grado 33 se les llama Illuminatis, y esta gente lo que buscan es la depravación. Y dentro de la depravación, la mejor depravación que hay es que las chicas sean como tíos. Y es más, están potenciando la homosexualidad a unos niveles que ya es repugnante, ya es absolutamente repugnante. Y ya ni decir tiene el que seamos todos, si es posible, negros o mulatos. Lo hemos visto ahora en Miss Universo, lo estamos viendo en Miss Francia, lo estamos viendo en todo. Es decir, vemos las selecciones de fútbol, vemos todo, y nosotros, los que hemos construido esta civilización, los que hemos, nuestros antepasados que han construido estas ciudades, que han llevado la civilización a todas partes, estamos como acobardados. Y no decimos nada para que no digan que somos racistas o que somos machistas o que somos homófobos, porque ya se han inventado todo eso, como se inventaron la liga antidifamación, pues esto es lo mismo. Entonces, mal vamos, muy mal vamos. Sí, sí, como solución nos ofrecen importar masivamente inmigrantes, dicen que para pagar las pensiones, esto no es un problema de pensiones, el problema de pensiones es indirecto y consecuencia, pero el problema es la supervivencia del pueblo español y del pueblo europeo con más o con menos pensiones. Pero es que además, ahora estamos viendo como en Francia hay estas manifestaciones masivas por la reforma justamente del sistema de las pensiones que quiere hacer el gobierno de Francia porque no hay dinero. Y Francia lleva 60 años recibiendo inmigrantes y aún así no hay dinero para pagar las pensiones. Es que no hace falta importar inmigrantes, solo dando trabajo a los millones de parados, solo reduciendo todo el gasto absurdo que en España es masivo con este Estado autonómico, solo reduciendo los intereses de la deuda o con soberanía monetaria sin crear deuda te ahorras cientos de miles de millones de euros que puedes dedicar a las pensiones y que no hace falta traer a ni un solo inmigrante que, como se ha publicado esta semana, se están llevando más del 70% del trabajo que se crea en España, más del 70%. La noticia habla del 50%, pero cuando entras se añade un 20% más de sudamericanos que, como decía antes Rafael, ya tienen la nacionalidad española, pero si los contamos como inmigrantes, que realmente es lo que son, estamos hablando de más del 70% del trabajo que se ha creado en España ha sido para inmigrantes, habiendo más de 3 millones y medio de parados. Las ayudas igual. Las ayudas tiene que haber, tanto que hablan de la discriminación positiva para las mujeres y para otros colectivos en ciertas ayudas, pues por supuesto tiene que haber discriminación positiva a favor de los autóctonos españoles a la hora de dar ayudas a la natalidad. Y esto lo tiene que tener claro incluso el partido Vox, que sí, que tiene ese mensaje positivo de fomentar la natalidad en las regiones donde colabora con el gobierno, pero si no diferencia entre inmigrantes y españoles, lo único que hará será empeorar el problema porque las ayudas se las llevarán mayoritariamente inmigrantes. Vicente. Pues mira, yo puntualizar un poquito lo que ha comentado Rafa, efectivamente, el argumento básico de todo esto que has comentado tú es subvertir el orden natural. Para acabar con tu enemigo de una manera total, una manera abrumadoramente bestial, para dejarlo anonadado en la nada, cero, hundirlo, hay que subvertir el orden natural. Todo esto, esta agenda NOM, este plan Calergi, son todos estos pequeños puntos que estamos dando a ver a nuestros oyentes, las leyes LGTB, la eutanasia, el aborto, las ayudas a los extranjeros, como has comentado tú también, en parte los jueces que, si no prevarican directamente, como hemos visto con la sentencia de los chicos de la Arandina, en contra, perdón, totalmente contrapuesta a lo que sería una algo de justicia, por mucho que lo diga la ley de violencia de género, y que no se actúa contra las manadas de menas que violan a menores, que les causan daño, que etcétera. Todo esto es poco a poco, desde todos los frentes, subvertir el orden natural. Entonces, así es como acabarán con nosotros, porque somos su enemigo, los hemos expulsado de todos los países de Europa, y desde entonces nos tienen puesta esa espada de Damocles, que poco a poco van bajando el cordoncito hasta que la espada se nos clave en el cuello, en nuestra mano, en nuestras políticas, en nuestra manera de enfrentar estos problemas, está el quitarnos esta espada de Damocles. Hungría y Polonia no han hecho otra cosa que intentar subvertir la subversión, valga la redundancia, de este plan Kalergi que supone la sociedad. Están invirtiendo en su futuro y por ello son criminalizadas por este hiperestado artificial malparido que es esta Unión Europea. Por cierto, que hasta la misma Merkel admite que la falta de mano de obra cualificada en Alemania, con lo cual, ¿a quién están dejando entrar? Ya no solo en Alemania, sino en toda Europa por la puñetera orden esta de estos planes de Schengen, esta orden de Schengen que tenemos, la ley Schengen esta que permite que cualquiera que entre por cualquier frontera de Europa se pueda mover libremente por toda Europa. Pues está entrando la calaña, está entrando lo peor. Los refugiados, ya lo he dicho muchas veces, un refugiado político es una calificación que otorga la ONU a una persona o a un grupo de personas en un momento dado de un problema político en su país de origen, por problemas de posible muerte, etcétera, etcétera, o simplemente porque ven amenazada su subsistencia, la suya, la de su partido y la de esa parte de aquel país que ellos intentan defender. Eso es un estatus que da la ONU. Lo demás se lo inventan todos estos, y cuando no son refugiados, son refugiadas, y cuando no son refugiades, y cuando no son todo lo que ellos inventan para permitir que puedan invadirnos. He dicho que Hungría y Polonia invierten en su futuro, porque vamos a ver, señores, vamos a algo que a la gente no queremos que se le escape, porque aquí os lo vamos a decir. Aquí, la Voz de Europa, estamos para que abráis vuestra mente. ¿De verdad las ayudas a un inmigrante van a redundar en beneficio del país? Porque cuando antiguamente daban ayudas para que una pareja joven se comprase un piso, bajaban los intereses, o los mismos bancos ayudaban unas ayudas, etcétera, etcétera, todo lo que orquestaba el gobierno, que no orquestaba mucho porque estaba bastante asequible, vamos, ¿no? Todo esto que empezó con las políticas de protección un poco, digo, el PP en su momento con las ayudas, aquellas ayudas que daban a la natalidad de 3.000 no sé cuántos euros que dieron, etcétera, etcétera, pues sí, todo esto lo han ido quitando. ¿Por qué? Porque hay que llenar el bolsillo de mucho inmigrante. Y de verdad, ¿vosotros oyentes pensáis que estos inmigrantes que se llenan el bolsillo van a repercutir ese beneficio en este país? Yo creo no, estoy convencido de que no. Porque no, como viven subsidiados de las ayudas, cuando se les acaben las ayudas en España, perdona que se interrumpa, se irán a otro país de Europa a buscarlas. ¿Por qué van, ya lo he dicho muchas veces, aquí en España, a Cataluña y al País Vasco? Y porque son las comunidades que más ayudas dan. Vamos, esto tiene que verlo cualquiera. Cualquier extranjero que viene, que algunos vienen a trabajar, a producir, pero vamos a ver, lo que hablamos siempre, dejad que yo abra la puerta de mi casa quien a mí me dé la gana. No podemos dejar que entre cualquiera con libertad para acampar por aquí a sus anchas y pedir ayudas y dejar de pedirlas, que vamos, que las piden ya en Valencia, las estaban pidiendo 500 y pico euros, les estaba dando el tal Ribó este, sin papeles, sin nada. Simplemente, como decimos siempre, por poner un pie en la playa en España, tienen derecho. Sí, sí, solo quería añadir, es que sí. no puede ser así. Quería añadir, si me dejáis, una cosita como sindicalista y que me toca un poquito las narices. Cuando toda esta gente, cuando ha acabado con el fondo de pensiones, dicen que, claro, no hay dinero para las pensiones, etcétera, tienen que venir, que fue, como bien ha dicho Rafa, el primer argumento de Aznar para traer aquí mano de obra barata, es que no tenemos, hay mucho paro, aquí hay que producir. Bueno, alguien tendría que haber dicho a este señor del bigote que con el paro que ya teníamos en España, maldita la falta que nos hacía que viniera mano de obra de fuera. Pero vamos a dejarlo ahí. Mal hecho, y ahí está. En nosotros, que no volvamos a votar a partidos que propongan estas cosas, por lo menos nuestros oyentes. Sí, sí, es de risa lo que has dicho de Angela Merkel, que ahora dice que Alemania necesita mano de obra cualificada después de meter a 1 millón de supuestos refugiados musulmanes sirios en Alemania. ¿Qué pasa, señora Merkel? Que en ese millón no hay ninguno cualificado. Pues evidentemente que no, ya lo dijimos, son analfabetos. Para armas y para blandir arma blanca, yo creo que sí, pero para lo demás, poco. Son analfabetos sin ningún tipo de cualificación laboral que están chupándole la sangre al pueblo alemán. Has comentado ya, Vicente, cambiamos de tema, el tema de los jugadores de la Arandina, que está muy relacionado con lo que estamos hablando, porque con este tipo de sentencias, con este tipo de mensajes, lo que consiguen es que los hombres y las mujeres no se junten, no tengan relaciones, no formen familias, con esta ideología de género que criminaliza al hombre, con esta legislación criminal, porque 38 años de cárcel por tener, como mucho, relaciones sexuales consentidas, eso sí, con una menor, pero consentidas. Pero estamos ante otro caso de la manada de Pamplona. Todo indica que estamos en lo mismo, otra relación sexual consentida, pero que luego la lista de turno aprovecha para meter una denuncia para sacar beneficios. Y ahí estamos, 38 años. Menos mal que la gente ya va saliendo un poquito a la calle, ya lo va viendo, pero desde luego esto no se puede ya consentir. Peor condena que a un terrorista, que a un asesino. Cuando lees el sumario es de risa, ella misma reconociendo que ha tenido relaciones sexuales con los chicos ante sus amigos. Ella misma, después de haber sido supuestamente agredida sexualmente, 5 minutos después tiene relaciones sexuales voluntarias con uno de sus agresores. Esto lo reconoce el mismo tribunal, que a esta relación sexual posterior no la condena, la da por buena, la da por voluntaria, la que tuvo 5 minutos después, pero 5 minutos antes no. 5 minutos antes fue una agresión sexual. Vamos, es de coña, es de risa, y aquí alguien tiene que tomar alguna medida contra el juez que ha tomado esta decisión y contra la denunciante, porque ya está bien de aguantar este tipo de leyes que criminalizan a todos los hombres y que nos convierten ya prácticamente en sospechosos y en criminales en potencia. Esto no se puede consentir ni un minuto más. Vamos a ver, mira, para empezar, una chica de 17 años no es menor de edad si las relaciones son consentidas. Tenía 15 años. 15 años, tampoco. Sí, sí que era tampoco. Menor. Sí, sí, no, sí. Yo creo que tampoco, porque eran 15 o 16, a partir de 15 o 16 o 14, si son consentidas, para cuando les interesa resulta que no. Pero bueno, da igual. Vamos a ver, aquí el problema, bajo mi punto de vista, es el problema que siempre he dicho. Aquí un niñato o una niñata acaban la licenciatura de Derecho, se presentan a una oposición, aprueban la oposición, no han hecho ni un día, no han ejercido ni un día el derecho, no tienen la más mínima experiencia y les hacen jueces. Y ya está. Luego se meten en una asociación de esas de jueces politizados y adoctrinados y ya está. Y entonces resulta que tú te presentas a la justicia cuando a ellos les da la gana. Y una persona, un señor, una señora, sin ninguna experiencia, te juzga y te condena. Esto es una absoluta tomadura de pelo. Señores, la gente en la calle está hasta las narices de esta panda de golfos con toga, porque no tienen otro nombre. Hace 4 días hemos visto la sentencia de los seres de Andalucía. Según esos 3 jueces maravillosos y magistrados que deberían de ser la leche, el señor... Chávez ha prevaricado, pero no ha hecho malversación de caudales. Es decir, una prevaricación que lo que conduce es a una malversación de caudales públicos, resulta que es prevarica, pero no hay malversación de caudales públicos. Es decir, tendrían que volver a estudiar derecho, primero de derecho. Luego hablan en lo de la manada de colaborador necesario para cometer un delito. Mire, si España está hoy como hoy, es por la cooperación necesaria de estos jueces, que no tienen ni idea, que tardan años en instruir un procedimiento, que mientras que tardan esos años, como es el caso Astapa o fue el caso Malaya, que han tardado 10 años, 12 años, están ellos, torturando a personas que están imputadas y que a lo mejor luego salen inocentes, que al final... para taparse entre ellos, porque hay un corporativismo que es vergonzoso y el corporativismo es prevaricación, hacen unas sentencias que son totalmente políticas. Y encima ellos están siempre... A ellos no les pasa nada, señores. a ellos prevarican y no es que nada, lo máximo les echan de la carrera de derecho de juez, pero pueden seguir ejerciendo el derecho, que es otra aberración. A ellos nunca les ocurre nada. Aquí lo hemos visto en Marbella con el juez Urquía, condenado por cohecho, que ya dentro de 4 días vuelve a ser juez, no ha pisado ni un día en la cárcel. En España los jueces y los fiscales no entran en la cárcel porque es una mafia. Esa es la realidad y la gente está hasta las narices. No hay nadie que confíe en la justicia, nadie que confíe en la justicia. Todas las sentencias que sacan, los únicos que dicen que hay que acatarlas son los mamarrachos de los políticos que tenemos, todos, que son una panda de mamarrachos, que claro, ellos no pueden exigir que los jueces sean electos y que sean juristas con experiencia y que hayan pasado un examen psicológico, que es lo que tienen que pasar, y que estemos, tengamos garantías de que no tienen ninguna afección por una ideología política, porque ellos no tienen preparación. ¿Cómo van a elegir ellos, que no han gestionado nada en su vida y que están ahí para gobernar un país que lo han quebrado? Van a exigir que los jueces, los fiscales tengan experiencia, si ellos no la tienen. Ese es el problema. Ese es el problema. Y que nosotros estemos admitiendo que haya asociaciones como Jueces para la Democracia o Jueces Conservadores y que no se les haya echado a patadas. Esto es una auténtica vergüenza. Que no se hayan abierto investigaciones de procedimientos que han durado años y que luego no se sostenían, que han ejercido, ellos han cometido delitos en el procedimiento de instrucción, porque ahí sí que han derrochado dinero público para nada. Esto es una auténtica vergüenza. Que estemos en manos de esta panda, que yo no pongo en duda que habrá algún juez con toda la voluntad del mundo, pero es incapaz porque no tienen experiencia. O sea, hasta el juez más íntegro y con menos politizado y tal, no sirve porque no ha ejercido el derecho. Y el derecho, la carrera de derecho, no es para tirar cohetes, señores. Yo no espero que ellos puedan entender cuál es desarrollarme el binomio de Newton, pero coño, saber que lógicamente si tú has prevaricado para que haya un desfalco de dinero público, pues inmediatamente eres causante y por lo tanto eres colaborador necesario para que haya habido ese otro delito. Bueno, pues es que ni eso. Entonces aquí la única solución que hay es, señores, tenemos que echar a todos estos jueces y fiscales. Es una vergüenza lo del delito de odio. Es vergüenza lo que el otro día oía decir al señor este que le quemaron, que le entraron en la biblioteca, no me acuerdo ahora cómo se llama y tal, que decía, no, le decía al juez antiodio, no, opinar no es delito, pero hay opiniones que sí son delito. Oiga, ¿y se puede admitir que este majadero siga siendo fiscal? ¿Se puede permitir que una persona que dice esa aberración siga siendo fiscal? Es que aquí ya está bien de agachar la cabeza, hombre. Ya está bien de estar acobardados. Esta gente no puede continuar un puñetero día más en un juzgado si el juzgado más cutre del mundo lleva 7 años de atraso. Si son unos ineptos. Vicente, un par de minutos antes de la pausa. ¿Qué opinas de la sentencia de la Arandina? Ya no solo de la sentencia, que me parece aberrante. Me parece aberrante cómo hay ese doble rasero, esa doble vara de medir, cuando el delincuente o el presunto violador es un español y cuando el presunto violador es un MENA, es un marroquí, es un sudamericano, colombiano, dominicano, etcétera, etcétera, que agrede a su novia, la apuñala, la viola. Aquella chica en Barcelona hace poco, 2 menores también, una de ellas se parte las muñecas al saltar del piso de una casa ocupa porque estaban violándola a una amiga y a ella. Eso, 3, no sé si eran 2 menas y un sudamericano o viceversa, lo mismo me da, son 3 hijos de puta delincuentes. Pues eso, la chica salta del primer piso, se rompe las muñecas para ir a pedir ayuda en la caída, para ir a pedir ayuda a la policía, y un caso tan duro, tan fuerte como puede ser este, 2 menores agredidas en una casa ocupada, etcétera, etcétera, por 3 inmigrantes, pues no se ha oído absolutamente nada en la prensa. Nos lo oculta, lo que estábamos comentando, que lo vean nuestros oyentes, cómo se ponen los focos sobre la noticia que quieren que llegue. Y después, por supuesto, tenemos la justicia que nos merecemos, porque el señor Felipe González fue el que abrió el capó del motor de la justicia española y se permitió el lujo, repartido con aquel entonces Alianza Popular, UCD, etcétera, etcétera, según las comisiones de gobierno, nombrar a dedo los jueces por cupo. Y así nos va. Así nos va. Esa es la separación de poderes de nuestra democracia? ¿Eso es una democracia, como dice el reglamento de lo que debe ser una democracia, o la separación del poder ejecutivo, legislativo y el judicial? ¿Esa que nos trajo el señor Felipe González cuando llegó al poder, allá por los 80, que abrió la puerta a que los políticos nombraran a dedo a los jueces? Pues señores, así nos va. Llevamos 40 años de inútiles, de torpes, de burros, porque yo no recuerdo antes que hubiera, como tú has dicho, Rafa, tanto retraso en las condenas, en las sentencias, tanto papeleo acumulado en los juzgados. ¿Alguien saca rédito de todo esto? El que ve que se ha dado el caso en esto mismo de los seres, han habido cosas que no se han podido juzgar porque han prescrito, señores. Porque han prescrito, porque alguien las ha metido en un cajón, ha pegado cerrojazo y no sé si será porque alguien le ha dicho que lo haga o porque no ha sido lo suficientemente competente como para hacerlo. En ambos casos, mal, señor juez. Si a mí entran en mi casa con un cuchillo para matarme, yo tengo una pistola y le pego un tiro, yo voy a la cárcel por desproporcionalidad. Bueno, pues los jueces, por desproporcionalidad en las sentencias no les pasa nada, porque tienen patente de corso, señores, patente de corso. Es una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo, claro, con esta pauta. Una vergüenza. Desde luego, pues con esta última, con esta opinión terminamos la primera parte de este debate y hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Crónicas de un occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues estamos aquí de vuelta y bueno, casi que seguimos con la crónica semanal de seguimiento de este Frente Popular en ciernes, que aunque nos dicen que es una estratagema, una estrategia de Pedro Sánchez para acabar al final forzando a Ciudadanos y al PP a que le apoyen, pues todo indica que esto sigue adelante y que va a ser imparable. Poco a poco van dándonos pistas de lo que quieren hacer. Esta semana hemos tenido algunas más. Para empezar, ese congreso del PSC, del Partido Socialista Catalán, que definitivamente, de forma oficial, declara a España una nación de naciones, y Zeta, su líder, ha llegado a decir que dentro de España hay hasta 9 naciones, y dicen que Cataluña es una nación y que España es una nación de naciones que encuentra su encaje en el federalismo. Esa España federal, esa reforma federal de la Constitución que está en la agenda y que, según OK Diario, pues el plan es forzarnos a 2 consultas. Una sería en toda España para que el pueblo español ratifique de alguna forma, me imagino que engañado porque no hay otra manera de que el pueblo español vote esto, ratifique esa reforma balcanizante de la Constitución, y a continuación habría un segundo referéndum solo en Cataluña para modificar su estatuto y recuperar aquel estatuto separatista que durante la época de Zapatero, por diversas casos, por diversas causas, no pudo seguir adelante. Y sobre todo, y el tercer objetivo es darles prácticamente una justicia independiente a los separatistas catalanes para que tengan ya libertad total y absoluta sin preocuparse de que ningún tribunal del resto de España les haga frente, aunque en mi opinión esto no hacía falta. Ya lo acabamos de ver con el Tribunal Supremo, con esa vergonzosa sentencia que por mucho que les condenara a 10, 11, 13 años, puso esa cláusula que por la puerta de atrás les va a permitir en 4 días estar en la calle. Así que esta reforma de la justicia, en mi opinión, no hacía ninguna falta, pero sí que es verdad que la reforma global del modelo de Estado está bastante clara y tendremos que estar muy atentos para que no nos den otra puñalada federalista, separatista, como nos dieron hace 40 años durante la infame transición. Bueno, vamos pues a ver, mira, el referéndum lo van a ganar. Y lo van a ganar porque van a poner, la trampa está en la monarquía. Es decir, ellos están desde hace ya tiempo desprestigiando al rey, desde la cacería de elefantes. Que bueno, un día hablamos de lo que son esas cacerías porque se nota que la gente no está en África en su puta vida. Pero bueno, desde ese día empezaron ya a maquinar el tema y entonces para cambiar la Constitución la guinda va a ser acabar con la monarquía. Y como realmente la gente está hasta las narices de la monarquía, porque lo está, porque este rey pues no pinta nada y el otro lo quemaron y porque además para los que pensamos de una manera pues nos ha traicionado y para los que pensaron de otra pues no son monárquicos, entonces esa va a ser la guinda. Entonces ahí está la trampa. Entonces dicen, no, la Constitución, y con ese cambio en la Constitución, dirán todos los partidos de izquierdas y tal, vamos a convertir España en una república, porque ellos se siguen creyendo en su fantasía, como la Beni esta, que viven de fantasías, que las dos mierdas de repúblicas que tuvieron, que fueron las más tristes y que duraron 11 años y medio, y que fue la época de los asesinos, que gobernaban asesinos y delincuentes en España, más o menos como ahora, pues resulta que a toda esta juventud que la han adoctrinado con la nueva memoria histórica, que no empezó ahora, empezó hace tiempo, como empezó la memoria histórica de la falsa Segunda Guerra Mundial, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y tal, pues van a votar que sí. Y entonces van a votar que sí, y como aquí solo se vota una vez y para una cosa, y en cuanto has dicho que sí, ya hacen lo que les da la gana, entonces ahí van a montar el circo. ¿Cómo van a montar el circo? Pues haciendo un Estado federal. Ya nos han destruido. Nos han destruido. Tú decías antes lo de las pensiones y tal. Oiga, si usted me ha quitado todas las industrias estratégicas, todas las empresas que tenía el Estado, me han quitado mi banca, me han quitado mi moneda, me han dejado en calzoncillos, pues evidentemente no puedo pagar pensiones ni puedo pagar nada porque encima ustedes han dividido esto en 17 reinos de taifas y resulta que el presupuesto ha subido el 400 o el 4000%. Bueno, pues ahora lo van a hacer así. ¿Por qué? Porque ya aquí no habrá gobierno. Y se gobernará desde Bruselas. Y Bruselas es, digamos, una agencia de la ONU, porque la idea del gobierno global, del gobierno mundial, es en la ONU, que como todos sabemos, la ONU la maneja esta gente, ¿no? O sea, por supuesto. Entonces, todo les va a salir bien, les va a salir bien. Y Pedro Sánchez pasará a la historia como el que sacó al dictador de la tumba, o sea, como él lo dice, que es una victoria. O sea, han estado como ratas, escondidos todos cuando vivía Franco y cantando el Cara al Sol, y ahora resulta que cuando ha muerto después de 40 años es una victoria sacarlo. Y ahora van a aprovechar la monarquía, que evidentemente pues está más quemada que la leche, para poder cambiar la Constitución y ya acabar de destruir España. ¿Y qué van a hacer? Pues nada, ya entonces será el cachondeo padre. Las nacionalidades aquí se regalan como os da la gana y ya esa España que hemos conocido, señores, ya no va a existir. Olvídense de España. De España lo único que quedará es el jamón. Ya atacaron la fiesta nacional porque era muy español. Ya la bandera española desaparecerá. En fin, es que esto está cantado, queridos amigos. Desde luego, sí, la monarquía, pues bueno, como dices, que se defienda ya sola, ya se ha desprestigiado bastante, así que desde luego, desde aquí, no vamos a mover ni un dedo por esta monarquía absolutamente inútil y corrupta, y como nombras a Bruselas, que Bruselas todo indica que es, al final, la que está detrás moviendo los hilos de este separatismo. Recordemos que esta semana el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, creo que es, tiene que decidir sobre la inmunidad, sobre si la sentencia del Tribunal Supremo contra los separatistas fue correcta o no, porque dicen que Junqueras y compañía tenían inmunidad parlamentaria y no podían ser condenados. Ojo que se está diciendo que van a dar la razón a los independentistas, que esto puede tener consecuencias en cadena desastrosas, y una de ellas puede ser que hasta el mismo Puigdemont vuelva a España, porque a él de rebote también le afectará. De momento ya está anunciando por manos de su abogado, ese ex colaborador de ETA y presunto masón Gonzalo Boyé, que tiene pensado instalarse en Perpiñán, que es territorio francés, y ya veremos qué harán nuestros, entre comillas, amigos franceses con el señor Puigdemont, si se asienta allí, que si se, ya veremos si nos lo entrega como deberían, o, por supuesto, le protegen, como le han protegido en Bruselas, como le han protegido en Alemania, y como llevan protegiéndole en toda la Unión Europea desde hace más de 2 años. Una vergüenza de Unión Europea, colaboradora del separatismo con sus euroregiones, de la cual nos tenemos que salir cuanto antes. Vicente. Pues eso, a ver si se pone en Perpiñán a festear, porque ya le han dicho desde Bruselas que aquello se lo van a dar a Cataluña, como van a separar Cataluña de España, pues creo que igual en sus visos, en sus aires de grandeza, cree que Perpiñán y todo lo que fue el antiguo Rosellón y la Cerdaña, que perteneció a la corona de Aragón, se lo van a dar a Cataluña, a esta Cataluña que quiere refundar sobre las cenizas de nuestra Constitución y, vamos, y como tú has dicho, con el plan de las euroregiones, que yo creo que le van a dar toda la razón, porque es lo que quiere Europa. Mira, de Europa ni hemos tenido nada bueno, ni se puede esperar nada bueno. Y al respecto de lo que ha dicho Rafa, de que modifican la ley, de que de todo esto que están haciendo, pues claro, si es que van a modificar la ley exactamente para eso. O sea, van a reformar una Constitución para permitir meter por debajo de la alfombra todas las reformas que se les ocurran para llegar a sus fines, los fines que son ni más ni menos que acabar con España. Este PSOE que, ya digo, dije en el programa anterior y abundo en que debería haber sido ilegalizado directamente antes de la transición y de las reuniones que tuvieron allá en el Suresne con aquellos plutócratas y tecnócratas del régimen, del post-régimen, del final del régimen franquista, para llegar a España y establecerse, pues eso, tenía que haberles dicho que no y que haberlos dejado allí en Francia a ver lo que aguantaban allí metiéndose el dedito en el culo, porque esto es así. Esto es que, vista la política de Europa y de España en estos 40 años, al final el PSOE está haciendo lo que debe, es servir a la masonería francesa, que es lo que ha hecho siempre. Por eso al tal Puigdemont no le van a decir nada a Perpiñán. Ya están ahí los masones franceses para poner el dinerito en el bolsillo del juez que toque, o simplemente para manipular las sentencias y la opinión pública francesa para que lo vean la mar de normal que el señor Puigdemont permanezca allí. Vamos a ver, tenemos al enemigo en al mando del barco. Estos tíos nos hunden. Estos socialistas, el señor Sánchez, nos va a hundir. Este socialista, este no ha tenido otra cosa, otra idea que intervenir las cuentas de Andalucía después de 35 años de régimen socialista en Andalucía. Este tío se permite el lujo de intervenir ahora que está en ciernes de ser otra vez presidente o de proponerse como tal, porque así lo ha dicho el rey, que tiene, pues eso, que lo ha llamado a consulta, y sí, le ha dicho que a ver si puede hacer gobierno. Pues ¿con quién va a hacer gobierno? ¿Con Esquerra Republicana de Cataluña? Arrimadas y Casado ya le han dicho que no a este gobierno social comunista que intenta implantar. ¿Cuánto durarán las rondas de consulta con uno y otro partido? ¿Para qué? Si dentro de esta Constitución, por mucho que el señor Sánchez diga que va a hablar con Esquerra Republicana de Cataluña o con su Partit Socialista de Cataluña, es imposible dentro del marco de esta Constitución atreverse a darles lo que ellos quieren. Estas propuestas de Esquerra Republicana de Cataluña y del Partido Socialista de Cataluña, del señor Iceta, de las nueve naciones españoles, no van a ningún sitio. Y por cierto, ya que se permite el lujo de intervenir la política, la economía andaluza, señor Sánchez, ¿por qué no lo hace usted con la economía catalana? Que sí que sabemos que está dilapidando todo el dinero que nos quita a los españoles, porque nos lo quita por política o por robo manifiesto directo, nos lo está quitando al resto de los españoles y está dilapidando en sus políticas por toda Europa, por todo el mundo, incluso dentro de Cataluña, subvencionando el independentismo. ¿Por qué no la interviene usted, señor Sánchez? Ah, no, perdón, disculpe, que se ha reunido usted con Esquerra Republicana de Cataluña. Pues sí, ya está. Está todo dicho. Perdón, una puntualización, ¿no? Es el presidente. El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona pide el boicot a las empresas españolas estas Navidades. El señor presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, no como a veces se ha visto por Internet el clamor popular, hablo de clamor popular español, de esos mensajes que te llevan por Twitter o por Internet, no compremos productos catalanes y tal. Siempre hay alguno que defienda, los catalanes no tienen la culpa de lo que está ocurriendo. Y es verdad, pero el señor, alguien con poder en Cataluña, porque el presidente de una Cámara de Comercio de Barcelona debe tener su poder, o por lo menos su parcelita de poder, su quesito del Trivial Pursuit, ese quesito de poder que tiene, pues pide directamente el boicot a las empresas españolas. Vamos, señores, esto es una guerra abierta que nadie quiere ver, no la quiere ver absolutamente nadie. Y habrá que poner ya, perdón, los puntos sobre las is y coger el toro por los cuernos de una puñetera vez ya. O vamos a dejar que el señor Sánchez nos destroce España. Yo creo que no deberíamos hacerlo. Ahí la trampa, la bomba de relojería es el artículo 150.2 que nos la pusieron, pero bien puesta ahí en la transición y en esa constitución que prácticamente abre la puerta a transferencias ilimitadas e infinitas a las autonomías. Esa es la gran trampa del artículo 150.2 que nos colaron. Para masones el señor Manuel Valls, masón alto grado francés, que extrañamente está aquí en España y aunque es un simple concejal del Ayuntamiento de Barcelona, se comporta a veces como el emperador, como un nuevo Napoleón de España, prácticamente nos quiere aquí imponer el tipo de gobierno que le interesa a su masonería. Y bueno, para terminar brevemente, una opinión cada uno, no solo está el tema de la balcanización de España, sino también esta sustitución étnica a través de la inmigración, y todo indica que este nuevo Frente Popular va a radicalizar todavía más su política de fronteras abiertas. Lo estamos viendo como con estas noticias, como la del confidencial.com, que el gobierno pone contra las cuerdas a Ceuta y a Melilla al retirarle varias subvenciones. Recordemos que no solo le retira subvenciones, también quita las concertinas y subcontrata, traspasa a Marruecos la capacidad, la competencia de controlar nuestra frontera a Marruecos, un país hostil que ambiciona territorio español, que nos envía colonos constantemente para que España sea cada vez más marroquí y más musulmana. Pues a este país que se está rearmando y evidentemente solo puede ser contra España, el gobierno de España agacha la cabeza y le da todo lo que quiere, así como también le da 146 millones de euros más a la integración de los inmigrantes, más 25 millones que aporta la Unión Europea. En total, casi 170 millones de euros para la integración de los inmigrantes en España. ¿Cuántos niños podrían nacer en España? ¿Cuántos niños autóctonos españoles si este dinero se dedicara a ayudar a las familias españolas? Miles y miles, decenas de miles, pero como el plan Calergi no puede parar, aquí se está promocionando descaradamente la importación masiva de inmigrantes en detrimento de la población autóctona. Un auténtico crimen, un auténtico genocidio al cual nos tenemos que oponer con todas nuestras fuerzas. Rafael, para terminar. España no es nuestra. O sea, no es que sea el PSOE que es muy malo, no sé qué. Vamos a ver, España ya no es nuestra. Es de esos masones que tú dices, hablas de Valls, Macron, Putin, Trump, en fin, son todos masones que trabajan para esta élite, para estos iluminatis que dominan el mundo. Entonces, todo esto que está ocurriendo ahora es un puñetero teatro, porque en el algoritmo estaba más claro que eso, que aquí va al final se va a hacer un gobierno en el que va a entrar Ciudadanos, va a entrar Unidas Podemos, se va a entrar el Íñigo Errejón y el PSOE. Eso estaba más claro que el agua. Y todo esto es un teatro para que cuando entre Ciudadanos diga, hombre, es que lo hemos hecho para evitar un mal mayor. O sea, todo esto es un teatro. Y luego, los políticos no deciden nada, porque esa es la trampa de la partitocracia. A nosotros nos ponen unos mamarrachos que ellos han colocado, los partidos son de ellos, los financian ellos y los manipulan ellos, y hacen lo que se les dice. Y Ceuta y Melilla va a pasar a ser de Marruecos, porque ya no es que quitasen eso, quitaron la legión, que la mandaron a Ronda. Entonces, ahora mismo Ceuta y Melilla está, como está el resto de España, desarmada. España no es de los españoles, señores. Ustedes pueden ir a votar al partido que les dé la gana, no van a hacer absolutamente nada. Y además van a dar el dinero a los que digan desde Bruselas, que Bruselas, digamos, es la dirección general de Europa, de ese gobierno mundial que ya controla el mundo, menos China, que es la ONU, que es otra, que es de ellos totalmente. Entonces, señores, aquí España ya no existe, van a entrar todos los africanos habidos y por haber, porque aquí lo que quieren que acaben es que dentro de aproximadamente 30 años aquí haya más de 100 millones de africanos negroides, y además todos los anuncios, todas las películas, todo va a ser para el mestizaje con negroides y para hacer que las mujeres sean cada vez menos femeninas y más machotas, más marimachos, y cada vez que un blanco se le ocurra acercarse solo a una mujer blanca, se va a montar el circo. De hecho, en el fin de año de Salamanca, que hacen los estudiantes unos días antes, pusieron una carpa para denunciar los acosos. Es decir, chicos de 18, 17, 19, 20 años con copas, pasándoselo bien y tal, tienen una carpa con unos comisarios políticos que están viendo a ver si un chico blanco se acerca a una chica más de la cuenta y entonces lo pueden denunciar por acoso. Esta es la mierda de España a la que hemos llegado por todos esos tolerantes que miran para otro lado y por esta cúpula jurídica, por estos que administran la justicia, que han destrozado el Estado de Derecho y han permitido que España llegue a esta decadencia que ha llegado. Vicente, para terminar, brevemente, coméntanos. Sí, nada, dos cositas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Vamos a peor y ellos ya se encargan de que vayamos a peor. Todas las marionetas que dependen de los que mandan en el mundo, que son esos que nos mienten y los que nos hacen las políticas para subvertir este orden natural, que es el que debería llevarnos a tener una nación fuerte, potente, una grande y libre, como siempre hemos sido, pues esos son los que se encargan. Y todo este poder de Europa, al que estamos sometidos, porque no participamos para nada de él, estamos sometidos a sus designios, es el que acabará con nosotros, como no despertemos ya. Voy a nombrar simplemente dos cositas puntuales. Lo de Fofito, la frase de Fofito, que el tío con dos cojones, bien dicho, se pone que los leones están fuera y los payasos están dentro del Congreso de los Diputados. Una nación cuyo emblema, cuyo tótem, por llamarlo de alguna manera, ha sido siempre, aparte del águila de San Juan, el león, pues eso, los leones están fuera. Una nación que debe dominarse con fuerza, con poder, una nación que se ha impuesto sobre el resto de las del mundo, que ha dominado el mundo, han sacado a los leones a pasear y los payasos están dentro del Congreso de los Diputados. Y solo la última cosita para que la gente vea también cómo nos tratan. Israel cierra las puertas de Belén a los cristianos en Navidad. Ese es el Israel, amigo de Occidente. Nada más. Muchas gracias. Pues con esta última reflexión de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana. Vicente, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un saludo, Rafael, y a ti y a nuestros oyentes. Y sí, hasta la próxima. Y Rafael, que es Rafael Rosselló, un lujo, como siempre, tenerte con nosotros y seguro que seguiremos contando contigo. Rafael, hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo a los dos y a todos los oyentes. Un abrazo. Pues aquí La Voz de Europa continúa. Hacemos un pequeño descanso y continuamos. ¡Hasta ahora! Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues pasamos a la sección de Enigmas y Mentiras de la Historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues como siempre también, Enrique, coméntanos qué tema histórico vamos a tocar esta semana. Bueno, pues dada la fecha en la que estamos y la proximidad del 20 de diciembre, vamos a hablar del atentado a Carrero Blanco, que se produjo el 20 de diciembre de 1973. Así que, si quieres, empezamos. Carrero Blanco, desde muy joven, tuvo contacto con Franco. De hecho, fue su asistente cuando él solo era alférez de fragata en el desembarco de Alhucemas. O sea, ya en 1925 ya tuvo contactos con Franco. Durante la Guerra Civil, al estallar la Guerra Civil, le pilló en Madrid, pero logró pasar a Francia y desde ahí entrar y formar parte en las filas del bando nacional, pues como oficial de submarino o después, al final de la guerra, como el jefe de Estado Mayor de la División de Cruceros, a bordo del crucero Canarias. En 1940 es cuando toma más importancia su persona, porque redacta un memorándum en el cual analiza los pros y los contras de la posible entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, y él aboga por la neutralidad. Franco se queda realmente pues impresionado por el informe y lo toma ya como una persona de su confianza. Ya está, desde ese momento está, digamos, en el círculo íntimo de Franco. En 1967 es nombrado vicepresidente de gobierno. Franco ostentaba la jefatura de jefe de gobierno y jefe del Estado. Y ya en 1973, ya le nombra, es la primera vez que Franco hace la separación de estos dos cargos y le nombra como jefe de gobierno, presidente del gobierno, a Luis Carrero Blanco. Luis Carrero Blanco era una persona tremendamente nacionalista español. Según una descripción que hacía Juan Luis Cebrián, estaba obsesionado por el marxismo, era también por el judaísmo y la masonería, era enemigo del liberalismo y se emocionaba con la exaltación de la patria y de la religión. Era un hombre de misa diaria. Creía que España tenía que ser una potencia militar fuerte y se pone en colaboración con Francia en marcha lo que era el proyecto Islero, que es la fabricación de la bomba termonuclear en España, la bomba de plutonio, bastante avanzado en esas fechas, en ese año, en 1973. También sostenía, para que nos demos cuenta de la forma de pensar que tenía, que el Sáhara Occidental decía que nunca había sido parte del Imperio Marroquí y que era tan territorio español como podía ser la provincia de Cuenca. O sea, él tenía claro lo que era la España y todos sus territorios extrapeninsulares. También se preocupó por el tema de la información y crea el Servicio Central de Documentación, lo que es ahora el CNI, lo crea él en 1972, Y en este se apoya, porque claro, aquí la información es poder. En 1973, en noviembre, hay una visita de Henry Kissinger a España. ¿El motivo? Carrero Blanco se había negado a que los americanos utilizaran sus bases para atacar a los egipcios en la guerra de Yom Kippur que mantenía Israel contra Egipto. Eso era muy serio. Eso de que a los americanos dijeran, no. También, por lo visto, aquí hubo presiones por parte de Henry Kissinger para que España abandonara su proyecto nuclear y un montón de desarrollos de armamento militar que tenía entonces, bastante importante. No estaba hablando de material de segunda, sino de material de no tecnología punta, porque no habíamos llegado todavía a eso, pero sí de muy alta tecnología. Y Carrero se niega en redondo. Es curioso que dos días después de esta visita, Carrero Blanco es asesinado. Hombre, evidentemente no fue causa-efecto la visita, pero sí que Carrero Blanco está claro que era un personaje molesto. Ahora vamos a ver un poquito cómo se desarrolla el atentado. Una pregunta. Sí, Quique, una pregunta antes de entrar en el atentado. ¿Sabes exactamente qué llevó a Franco a nombrar como presidente a Carrero Blanco? Porque se supone que Franco estaba medio pactando, aunque no se fiaba, estaba medio pactando con los norteamericanos un traspaso de régimen, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué en este momento en el que Franco estaba aceptando una mayor liberalización, por así decirlo, nombra a alguien como Carrero Blanco? Dio marcha atrás, Franco vio que los americanos le estaban traicionando de alguna forma y puso a Carrero Blanco para dar un poco marcha atrás. ¿Por qué crees tú que nombra a Carrero Blanco? Es una buena puntualización. Yo creo que Franco, después de lo de Sidi Ifni y la prohibición de utilizar ese material americano, vio que los americanos no eran tan leales amigos, y puso un hombre de línea dura como Carrero para frenar esto, y de hecho Carrero es el que inicia las negociaciones con Francia y la alianza militar. Francia hacía poco que se había salido del organigrama militar de la OTAN, 1969, y esto lo aprovecha Carrero para crear, digamos, un grupo duro en la parte europea, un poco al margen de Estados Unidos. Franco siempre tuvo mucha mano izquierda para eso y sabía cómo presionar para que le hiciera, para sacar mejores ventajas para el país, ¿no? Una de las cosas que tenía Carrero Blanco es que era un hombre que creía mucho en el Estado y se preocupaba muchísimo por el Estado. Hay una anécdota, la suelo contar, que aunque sea de una película, seguro que es verídico, porque es tan singular. En la película sobre Carrero Blanco, el atentado de Carrero Blanco, la última que se ha emitido, hay una escena en la que está Carrero Blanco firmando en su despacho, al poco de ser nombrado presidente de gobierno, está firmando documentos oficiales con un bolígrafo Bic normal, que estaba pues mordisqueado, pues como podemos tenerlo cualquiera en casa, ¿no? Y entra Torcuato Fernández Miranda en su despacho y dice la frase esta: Luis, no me jodas, cómprate un bolígrafo, que eres el presidente del gobierno. Y coge el bolígrafo entre dos dedos y enseñándoselo a Torcuato Fernández Miranda le dice: cada peseta del Estado es sagrada. Ese era el concepto que tenía un hombre tremendamente austero, y nadie le acusó nunca de haber tocado absolutamente ni un céntimo de nada. Se preocupaba por el Estado y porque el Estado funcionara, igualito que ahora, ¿no? Aquí se ha todo a manos llenas y se pueden llevar todo. Este era el personaje que era bastante independiente, bastante estricto y profundamente nacionalista español, ¿no? Esto molestaba, sobre todo molestaba a los de fuera. Pero bueno, lo que hemos comentado de Franco, yo creo que le nombra porque apoyándose en Francia le tocaba un poquito las narices a los americanos y decía: bueno, aquí vamos a hacer las cosas como vosotros queréis, si no vamos a negociar, siempre cuando tienes una baza para negociar la utiliza, y Franco en eso siempre fue bastante hábil. Nos centramos en lo que es en sí el desarrollo del atentado. Lo que conocemos realmente del atentado lo conocemos por un libro titulado Operación Ogro, que publicó Eva Forech. Ella misma cuenta que ayudó a este comando a instalarse en Madrid y luego a huir después del atentado. Esta señora era novelista y escritora de cuentos, y yo creo que aquí escribió otro cuento más. Porque sí, parece cierto que ETA estuvo implicado, pero ETA no volvió a hacer después ni un solo atentado ni ligeramente parecido al nivel que hizo este, ¿no? Tremendamente complicado y con la poca estructura entonces que tenía. Bien, según cuentan, en esto, que es otra de las cosas que a mí me tendrían que explicar, la primera intención de ETA era, le habían pasado información de que Luis Carrero Blanco iba a misa todos los días y pasaba todos los días a la misma hora por el mismo sitio, era secuestrarle. Y para eso, según dice, habían alquilado un piso en Alcorcón, donde pensaban hacer un zulo. A mí que me expliquen cómo se hace un zulo en un piso. O sea, no lo entiendo. Bueno, si me dicen una casa de campo, pues vale, haces un zulo. Pero se supone que un zulo es un lugar enterrado, un lugar donde no puedes hacer ruido, la persona que esté dentro no se le puede abrir el exterior. Pero bueno, parece que esto cambia. La intención era eso, para secuestrarle y obligarle, pues, con moneda de, utilizarlo como moneda de cambio para que liberaran a los, entonces creo que eran 150 etarras que estaban prisioneros, estaban en las cárceles, ¿no? Al ser nombrado presidente de gobierno, ya tiene escolta y ya dicen que es más complicado el asunto, entonces deciden hacer un atentado. ¿Cómo se plantea el atentado? Pues en la calle Claudio Cuello, que era por donde pasaba todos los días, en un punto donde está poco más de 100 metros de la embajada americana, una cosa tremendamente rara. Yo imagino que los americanos tendrán sensores para que no haya movimientos raros, para que a ellos mismos les puedan hacer un atentado de este tipo dentro de la embajada. Si tenemos esto aquí, pues podemos imaginar que se puede hacer un túnel debajo de la embajada de los Estados Unidos y pegar un pepinazo, ¿no? Digo yo, si no te enteras que lo están haciendo. Pero bueno, alquilan un piso, un bajo en esa calle y se hacen a Chulo, que es el que alquila el piso, se hace pasar por escultor para así justificar la extracción de tierra o los ruidos que hace dentro de la casa, ¿no? Los ruidos de martillo. El caso es que, por lo visto, el explosivo que utilizan es un explosivo antitanque de uso militar, un C4. Que era muy utilizado por el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Entonces todavía estaba la guerra de Vietnam, todavía estaba, no se había firmado la paz con los vietnamitas. Y según parece también, este explosivo pudo venir o bien por la base de Rota o por la de Torrejón. Todo esto no se suele contar que aparte del túnel había un Austin Victoria 1300 cargado de explosivos, también en la calle, aparcado en la calle, para hacerlo estallar, que no estalló. Ese falló, y luego lo recuperaron y vieron el tipo de explosivo que era. No era una cosa, que esto no es inventado, no es análisis de los restos o no restos, que puede haber error o no error. Al final pillaron explosivos de este tipo en el coche. Bueno, total, a Carrero Blanco le hacen un socavón que es impresionante, el socavón que hay ahí, digamos. Yo he visto las imágenes, preparando esto, he visto las imágenes, ya no me acordaba cómo era. Yo de este atentado tengo una idea muy clara, aunque era muy jovencillo, tenía 10 años. Precisamente ese día cumplía 10 años, por eso me acuerdo muy bien. Y tenía las imágenes en la cabeza, ¿no? Pero cuando lo he visto, entraban tres coches en el socavón, que es el que se preparó, ¿no? De hecho, estuvieron buscando el coche en el socavón, porque no aparecía. El coche fue lanzado hasta una terraza en el, me parece que era un convento de, no sé si de dominicos, que hay en la calle. En cualquier caso, por visto, ese mismo día, Carrero Blanco iba a ir, también casualidades, en la sesión del gobierno, hablando de los peligros de la subversión que acechaba a España, que por lo visto también había estado hablando de esto con Henry Kissinger. Me imagino que el SECET tendría algo que ver en esto, ya le habría informado, oye, hay esto, hay lo otro. En fin, por la noche del mismo día 20, Radio París, en su informativo en castellano, que tenía, informa que ETA acababa de emitir un comunicado en el que asumía la autoría del atentado, al que califica como justa respuesta revolucionaria a las muertes de 9 miembros de la organización a mano de la Guardia Civil, añadiendo que era un avance en la lucha contra la opresión nacional, por el socialismo y por la libertad de Euskadi, ¿no? También justifica, o sea, no sé a qué viene a cuento, en el propio comunicado señala explícitamente que no ha habido ni existido ninguna colaboración de la CIA y explicaba que Carrera había sido asesinado porque era una pieza fundamental e insustituible del régimen y representaba al franquismo puro. Coño, si no tiene nada que ver, ¿para qué justifica si nadie te ha preguntado? El famoso escutatio non petito, ¿no? Pues esto, la propia ETA dice que García no tenía nada que ver antes de que nadie le diga nada. Hay otro caso curioso, que el jefe de gobierno vasco en el exilio, Jesús María de Lizaola, tras conocer el comunicado en París, dijo que no creía que detrás del atentado se encontrara una fracción de ETA. Él lo conocía bien, pues porque muchos de sus afiliados habían pasado a esta banda y que estaba convencido que el comunicado era falso. La agencia TASS, que era la agencia de noticias soviética, publicó que la CIA había asesinado a un político franquista de tendencia nacionalista que se negaba a entrar en la OTAN y a cumplir ciegamente las órdenes de Washington. Todas estas cosas ya empiezan a por lo menos a ser un poco sospechosas, ¿no? También hay que reconocer, con la visita de Henry Kissinger a España, vino el jefe de operaciones de la CIA, William Nelson. ¿Qué hizo aquí o qué no hizo aquí? No lo sabemos. En 2008 se desclasifica una nota de la Embajada de los Estados Unidos, del Departamento de Gobierno de los Estados Unidos, en el que se afirmaba que el mejor resultado que puede surgir sería que Carrero desapareciera de la escena como posible sustituto del general Díez Alegría o Castaña. O sea, a la CIA o al gobierno americano, evidentemente, le interesaba que Carrero no estuviera ahí, puesto que no tragaba con lo que ellos pretendían. Se inició una investigación, ya en 1974, que se alargó hasta 1977, donde se cerró sin investigar más, y los posibles responsables fueron amnistiados en este mismo año. O sea, tampoco hubo mucho más interés en ello. Lo que sí que parece es que la transición, según algunos analistas políticos, empezó ese mismo día. Ahí ya empieza todo a girar alrededor de Juan Carlos, que yo tengo mis dudas si podía estar enterado de lo que iba a acontecer o no estaba enterado. Está claro que, como dice Antonio Elorza, que llega a afirmar que si Carrero hubiera estado vivo en la transición, que esta hubiera sido imposible, ya que constituía la continuidad del franquismo. Era el franquismo después de Franco. Lo que decían estos, Juan y Cebrián, lo mismo, recalca esto mismo. Si hubiera habido quizá un pequeño aperturismo, que era lo que se había estado hablando, decir, bueno, pues aquí metemos un poco como pasó con la dictadura de Primo de Rivera, pues tienes un partido socialista, tienes un partido de derecha, una especie ahí de semijuego democrático, pero ni mucho menos lo que después hemos tenido. Yo no tengo dudas de que si la ejecución la hizo ETA, pero todo el material, toda la infraestructura y todo el apoyo necesario lo hizo la CIA. Si no, ya digo que ni un solo atentado de ETA se asemeja a este, vamos, ni por asomo. Es una complejidad de atentado, una... Estamos hablando del jefe de gobierno. Es como si mañana, presidente de gobierno, como si mañana matan al presidente de gobierno español, ¿eh? O sea, que no es una cosa, no es un ministro, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda de eso. Todavía quedarán por desclasificar papeles, pero aquí, ¿quién fueron los beneficiados? Pues los beneficiados fueron los que después hicieron dinamitar lo que quedaba del régimen de Franco, después de muerto Franco. Y aquí hubo dos grandes beneficiados. Uno que fue, por una parte, Marruecos, porque con la muerte de Carrero también se le liberaba mucho el tema de las presiones que podía tener con lo de Sáhara. Estoy seguro que con Carrero no se hubiera permitido lo de la Marcha Verde. Y otro personaje que ya dijo que iba a... otro personaje que ya dijo en 1973 que cuando él gobernara, se permitiría mucha más actividad en las bases americanas, que fue don Juan Carlos, el rey. Y los máximos ganadores, pues fue Estados Unidos, que al final ha conseguido un país satélite como es ahora España de ellos. Ni más ni menos. No sé si quieres hacer alguna pregunta. Sí, un par de preguntas, Enrique. La primera, Se dijo que durante mucho tiempo el sumario del caso estuvo desaparecido y que nadie sabía exactamente dónde estaba, pero ahora estoy recordando que sí que es verdad que más tarde apareció, no sé si apareció, la verdad es que no lo sé, aclárame este punto cuando puedas. La segunda pregunta es que has hablado antes de la investigación del caso y creo recordar que justamente la persona que lo investigaba, que era Herrero Tejedor, que también murió en un accidente de tráfico un poco extraño. No sé si tienes información de este accidente. Y la última, a ver si puedes con las tres, es esa famosa frase de Franco que yo reconozco que nunca exactamente he entendido por qué la dijo, de tras la muerte de Carrero Blanco, de no hay mal que por bien no venga. Eso, exactamente, ¿qué quiso decir Franco con esa frase? A ver si puedes contestarme brevemente a las tres preguntas. Yo, vamos a ver... Lo del tema del dossier este de investigación sí que apareció, pero bastante, bastante, bastante años después. Apareció en el CSIF entonces, el Centro de Investigación de la Defensa. Aparecieron ahí los documentos, no me digas por qué estaban ahí en vez de en un juzgado, que deberían haber estado lógicamente en un juzgado. El que estaba investigando efectivamente murió en un accidente de tráfico, igual que uno de los supuestos ejecutores del atentado murió por un atentado del batallón vasco español en 1978. Tampoco interesaría mucho que hablara, ¿no? Es curioso, pero es así. Argala fue uno de los terroristas. Lo de Franco, pues no lo sé si dijo efectivamente de no hay mal que por bien no venga, porque lo que sí que dicen todos los que vieron las escenas, Franco estaba entonces no estaba muy bien de salud, se lo fue diciendo, de hecho se lo comunica a su médico, a Franco le comunica a su médico, le fue diciendo poco a poco que parecía que había habido un accidente y tal, hasta que al final le dice que Franco, que Carrero ha muerto. Y hay una escena de Franco, los que estuvieron allí, de Franco llorando, abrazado a un obispo, abrazado al cardenal Enrique Tarancón, que por cierto, que no querían que oficiara la misa, porque era de los que llamaban aperturistas, pero no querían que pronunciara la misa, pues se agarró al cardenal Tarancón y se puso a llorar. No creo yo que Franco, que le tenía mucho aprecio a Carrero, no sé si llegó a decir eso o no llegó a decir eso. A mí me extrañaría, porque si no, a Franco le podía, igual que le puso, le podía haber quitado. Es que le había puesto en junio, llevaba medio año, no llevaba más tiempo de presidente de gobierno. O sea que no. Esa frase yo personalmente no creo que fuera así, porque sí que le tenía mucho aprecio a Carrero. Así que no lo sé. Perfecto, pues nada más, Enrique Lemus, interesantísimo esta sección semanal de enigmas y mentiras de la historia, y como siempre, darte las gracias, Enrique, y hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes. Pues con esto terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana, y como os hemos comentado antes, la semana que viene Aquí la Voz de Europa se adelanta al lunes. No se emitirá el martes, Nochebuena, lógicamente, sino que adelantaremos el programa al lunes, día 23, como siempre, a las 8 de la tarde en nuestro canal iVoox, donde podéis encontrar todo el historial de nuestros programas, donde podéis contactar con nosotros, como también podéis hacerlo a través de redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Twitter y en nuestro correo electrónico alde.televisión@gmail.com. Un saludo y hasta la semana que viene. When I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, colored with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the unsoldiers died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to listen?